Un rato, unos días. Oye, ¿y por qué no me ves? Bueno, pero, ¿puedes subir si quieres? ¿Eh? No sé qué me vas a hacer. Un besito, bye.